Ay, madre mía, qué odio que hay por aquí, por aquí. Qué odio que hay por aquí. ¿Odio de qué? Odio. ¿Qué odio? ¿Qué dices? Odio a mi patria, odio. ¿Qué dices de odio? Hombre, que aquí musicalmente hay odio ahora mismo. Está re loco. Odio. Era amor, no era odio, era amor. Era amor. Era amor. Amor. Amor de hombre. Esto te lo digo sin camiseta, ¿eh? ¿Qué te parece? Me parece que voy a decir no a la tala de la selva amazónica, por ejemplo. Sí, bueno, creo que a la audiencia no le interesa el estado de mi pecho ahora mismo. Yo soy más de montaña que de mar. O sí, vale. O sí, más de carne que de pescado. Bien, estamos aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Esto es Ojalá esté mi bici, programa que pone los conciertos de este intrépido, audaz y asqueroso colectivo que ¿Se puede ser intrépido, audaz y asqueroso a la vez? Yo diría que sí. Me gusta muy bien. Me gustan las palabras intrépido, audaz y feroz, que es una palabra que no se utiliza musicalmente jamás. Feroz. Una banda feroz. Como Mo. Como Mo. Mo es una banda feroz. Mira, mira, mira, mira. El lobo, ¿eh? Uy, qué ferocidad. Ferocidad, a mí me ha dejado. Qué gran turrón. Qué gran turrón. Qué bueno, gran teturrón. Pues hoy vamos a poner. Como está el verano, ¿eh? Pues sí, nos quedan. Yo creo que nos quedan. Esto no lo hemos hablado antes, pero vamos a hablarlo en antena. Nos quedan como dos programas más o menos para hacer, ¿no? Bueno, sí. Eso es lo que dices tú. Eso es lo que digo yo. Yo después, en el verano, ya lo de hacer cosas en invierno ya me da por culo, imagínate. Bueno, ya estamos empezando a emplear lenguaje sexista. No, sexista, sexual. De seso. Es sexual. Sexualista. No, sexista no es sexual. Y no entremos ahora en polémicas de ese tipo. Que esto es un programa de música y es un programa de conciertos. Simplemente, sin nada más, de conciertos baratos, pero ya está. ¿Y cuál concierto vas a poner hoy? Pues vamos a poner una banda. ¿De dónde? ¿De dónde son? Del Reino Unido. Efectivamente, ¿de dónde? Del Reino Unido. ¿Dónde van a ser? ¿Un porcentaje? De Leeds. Exactamente. Sí, señor. Ya está. No te he dicho nada, ¿eh? Que lo sepa la audiencia, que no le he dicho nada. Si es de Francia, es de Montpellier. Si es de Inglaterra, es de Leeds. Efectivamente. Pues esto, la banda de Leeds, Cuda, que acaban de sacar hace poco un disco y vinieron también hace poco a presentarlo, pero no lo montó el concierto Ojalá esté mi bici, lo montó otra gente, que eso es lo bonito, que haya más gente montando cosas de bandas de Leeds. No podemos tener la exclusiva nosotros, ¿eh? Eso es verdad. Ah, fíjate. Y bueno, pues este vamos a poner el concierto, no el último, porque no llevamos la grabadora aquel día, pero sí vamos a poner el concierto que hicieron el pasado 10 de algo. A ver, ¿qué día era esto? Que lo tengo ya aquí puesto. El 6, perdón, de octubre del año 2010. Ya ha llovido bastante desde entonces. Bueno, tampoco mucho porque hubo una sequía del año pasado, ¿no? ¿Sequía? Pues sí, secuoya. Pasado 6 de octubre del año 2010, en una sala donde ya no se hacen conciertos, que se llama Moog, donde ahora solo hay guiris que no molestan, porque el rock sí que molesta, pero los guiris borrachos no molestan, ¿eh? Eso lo sabe todo el mundo. A mí me lo dijo una vez Pascual Maragall, pero ahora no sé si se acuerda. Yo creo que no se acuerda. A mí me dijo luego Poma también otro día, sí. ¿Te dijo quién? Poma. Me dijo Poma. No me dijo quién, me dijo qué. Vale. Y bueno, pues eso, vamos a poner este concierto, como hemos dicho, en directo, la banda de Leeds, Cuda, es un dúo bastante ruidisoso. Y que el último concierto que hicieron, la verdad, que nos dejaron el ojete a la virulé. Una gran banda que además han cogido bastante peso específico. Siguen siendo igual de flacos que estaban antes o igual de gordos, pero han cogido peso específico como banda. Como banda, bueno. No de Lorza, ¿sabes? Ah, es que te había entendido el orcismo. Bueno, ¿vas a ponerlo de una vez? Yo creo que sí, está haciendo tiempo, pero sí, vamos, a ello, con Cuda, desde Leeds. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sorry if I spilled beer on you. Sorry. How do you say sorry in Spanish? I haven't learned that yet. Gracias. Okay, so I'm going to say that every time I need to apologize for something. And I know that gracias means thank you. We're going to do two more songs for you. They're both on our album. Brian Carr version of that song. Really, you guys have been lovely, so thank you. Usually people leave after, like, pretty much I start talking, so... Thank you. Se ha acabado, Paco. Se ha acabado, pues sí, hasta aquí el concierto de la banda de Leeds. ¿Cuál es el gentilicio de Leeds? Lidense, lidiano, Lidl. Bueno, pues es esta banda de Leeds que se llaman CUDA, K-H-U-D-A, que estuvieron tocando aquí en Barcelona el pasado 6 de octubre del año 2010, hace ya un poquito de aquello, pero todavía no hemos puesto este concierto, cosa que me parece medio mal también. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, ¿no, cariño? Pues va a ser que sí. Con lo que yo te he querido. Lo que yo te amo. Muy bien, pues eso, hasta aquí este antepenúltimo o penúltimo programa de Ojalá esté mi bici de esta temporada 2011-2012, y les esperamos el próximo día con algún concierto que voy a grabar en una ciudad lejana. Ah, amigo, efectivamente. Sí, señor, puede que haya sorpresas importantes y bonitas para el Ojalá esté mi bici de la semana que viene, porque me voy a un sitio lejano y voy a grabar cosas en ese sitio. Así me gusta. Graba las cosas y ponlas luego dándole al play, que esto para gente como el Ghost Binary es tocar. O para ti, que el otro día te decían que te repites tanto que podías usar un pedal de loop y dejar de hablar. O graba unas cosas, dale al play y ponte a tocar. Eso es lo que hace gente como el Ghost Binary. No, ya, pero tú quieres decir, podías utilizarlo en tu vida diaria y... ya está. O sea, como y solo darle al play directamente. Como ya sabemos lo que vas a decir, pues... Efectivamente. Bueno, no, ya hay de esas variantes. Playback, mama, culo y pedo. Como desvarías. Bueno, os dejamos con desvarío. Os dejamos con un poco de mo, ¿no? Como, con un poquito pues, de mo para acabar. Sí, como aparecen las cosas en la nevera cuando vuelves de las vacaciones. Igual. Así, con mo. Y con un programón que se llama 5... Bárbaros en la cabeza. Y en el caso de que estéis escuchando una repetición, os dejamos con... ¿El baloncesto? No, no. Acércate, hombre, que lo pone ahí, domingo. Música de mujeres. Música de mujeres, eso. Os dejamos con música de mujeres. Hecha por mujeres. Hecha por mujeres o cantada por mujeres. Pero para todo el mundo. Para todo el mundo. Claro. Y la munda. Y la munda. Muy bonito. Un saludo así para el Don Benito... ¿cómo era? El Rincón Pío Sound. Sí, señor. Ahí está. Un saludo para los que estén echándose ahí una calleja o un vino, un vermú. Hola, don Benitenses. Hola, don Benito. Ay, Dios. No voy a continuar por ahí. Bueno, hola, don Benito en Badajoz. Pon a los mo y déjanos en paz a todos ya. Vale. Hala, adiós.